Sufriendo por amor, me está doliendo el corazón. Esta pena está matando por dentro. Estoy lleno de miles de sentimientos. Mi vida no es nada sin tu amor. Siento que en un vacío quedo yo. Se apagó la estrella que iluminaba este amor. Na na na na na yeah, na na na na na yeah, wow wow. ¿Y qué será de mí si no estás? Necesito el amor que me da. Wow, la soledad no me hace bien. Se apagó una estrella que iluminaba este amor. Pantera, Fille Cristian y el pollito. Tócale bonito, Alvarito. Y este es el Yankee de la mentaura. Oye, mamita, si te va, ¿qué será de aquí? Chacacha, quedaría loquito de amor. Se me va la presión si no tengo tu amor. Oye, mamita, si te va, ¿qué será de aquí? Chacacha, quedaría loquito. Oye, mamita, si te va, ¿qué será de aquí? Chacacha, quedaría loquito de amor. Se me va la presión si no tengo tu amor. Ella, ella es mi princesa más bella. Si no estás, apaga una estrella que en el cielo un día nos unió. DJ Tower es de los dedos mágicos. Oye, mamita, si te va, ¿qué será de aquí? Chacacha, quedaría loquito de amor. Se me va la presión si no tengo tu amor. Oye, mamita, si te va, ¿qué será de aquí? Chacacha, quedaría loquito.